El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Juan 6, versos 60 al 71. La palabra del Señor de él es de la siguiente manera. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: no os escogí yo a vosotros los doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Estamos delante de tu palabra también. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, lleve fruto en este día. Padre Santo, te pido, si alguno en medio nuestro no te conoce, Padre, oh Dios, si alguno no es salvo, Señor, en esta hora, te ruego, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo hagas la obra de salvación, oh Dios. Padre, estoy delante de tu presencia solamente como un instrumento tuyo. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Mira mis debilidades y vénselas. Mira mi incapacidad, Señor, y completa lo que falta en mí. No por mí, Señor, sino por este pueblo y por la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Dios, y pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que una de las desilusiones más grandes que se tiene en el ministerio y en la experiencia que nosotros tenemos como creyentes en la iglesia es cuando alguien profesa verbalmente a Jesús, dice creer en Jesús, e invierte tiempo, invierte esfuerzos en la iglesia, en la obra, pero eventualmente le dan las espaldas al Señor y se van. Realmente es algo que crea dolor en el corazón del pastor y en el corazón del Señor también, y en el corazón de los hermanos en la iglesia, y ustedes saben que es así. Cuando vemos a una persona que por un tiempo profesó seguir al Señor, que quizás se sintió atraído momentáneamente hacia Jesús y dijo: me gusta, o le interesó de alguna manera el Señor, pero que eventualmente, después de haberlo probado, después de haberlo visto, después de haberlo oído, llegan a la conclusión de que no hay nada para ellos ahí. Y deciden: esto no es para mí. Y se van. Esto es algo que realmente crea dolor y crea angustia en nuestros corazones. Y es algo que, como pastor, se nos enseña que tenemos que prepararnos para lidiar con eso en el ministerio. Una de las cosas que le dicen a los pastores cuando te están entrenando para el pastorado es que tienes que aprender a entender que vas a pasar por muchas desilusiones y que la vida en el ministerio es constantemente una vida de sufrimiento. El que entra al ministerio pensando que esto es una vida de color de rosa va a recibir muchas sorpresas. No estoy queriendo decir que no hay gozo. No estoy queriendo decir que no hay regocijo. No estoy queriendo decir que no llegan momentos en los cuales el sol brilla resplandecientemente en el horizonte y parece como si nada nos pudiese tocar. Claro que sí. Pero la vida del creyente en el ministerio y la vida de los hermanos constantemente es una de altas y bajas. Y es una en la cual tenemos momentos dulces y también momentos amargos. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Tenemos que realmente aprender a aceptar esa realidad y aprender a depender entonces de Dios para poder sobrellevar esta carga y para poder sobrellevar esas desilusiones. Cuando uno pasa tiempo quizá con una persona enseñándole la palabra del Señor, pero luego la persona dice, yo no quiero saber más del Señor, y le da las espaldas al maestro. Es algo que duele a la iglesia, le duele al pastor y honestamente le duele al Señor también. El ver personas que superficialmente quizás hicieron una profesión de fe, pero nunca hubo una realidad en su corazón. Quizás profesaron con su boca, pero nunca creyeron en su corazón genuinamente. Este capítulo que estamos observando, que ya hoy lo vamos a cerrar Dios mediante, este es el último mensaje del capítulo 6 de Juan, realmente trata este tema. Desde el principio del capítulo hemos venido observando un contraste, una comparación entre aquellos que profesan ser discípulos del Señor, que son genuinos, y aquellos que profesan ser discípulos del Señor, pero que son falsos. La realidad es que siempre tendremos esos dos grupos. Jesucristo los tuvo en su ministerio terrenal, y a través de la historia de la iglesia, estos dos grupos siempre han existido y han estado ahí. Siempre ha habido trigo y ha habido cizaña en la iglesia del Señor. Siempre ha habido aquellos que genuinamente vienen a Jesús por quien es Jesús, y siempre han habido aquellos otros que vienen a Jesús solamente por los beneficios que pueden recibir de Jesús, no por Jesús. Y eso lo hemos visto en este capítulo. Desde el principio vimos cómo Jesucristo hizo uno de los milagros más grandes y extensos en todo su ministerio. Tomó panes y peces, solamente unos cuantos que ven allí, 5 panecitos y 2 pececitos. Y de ahí creó un banquete para alimentar a una multitud completa. Su poder manifestado, su gloria manifestada delante de aquellas personas. Probablemente 15.000 personas hacia arriba, 20.000, 25.000 personas fácilmente. Dice la Escritura que eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. La multitud ve el milagro, lo recibe, se come los panes y los peces, pero en vez de entender el propósito del milagro y en vez de caer de rodillas delante del Rey de Gloria, en vez de postrarse delante del Señor reconociendo su pecado, reconociendo su incapacidad y pedirle y suplicarle a Él misericordia, en vez de decirle, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Dios, tú eres el enviado, perdona nuestros pecados, sálvanos de nuestras iniquidades. En vez de hacer eso, la multitud viene de vuelta a Jesús solamente buscando más panes y más peces para llenar sus vientres. Eso abre entonces un diálogo entre el Señor. Una y otra vez, Jesucristo comienza a hablarles a ellos y a confrontarlos. Y viene desde el principio del capítulo casi, confrontándolos a ellos con palabras, palabras de amor, pero palabras fuertes también, palabras de verdad, pero que cortan. La verdad, aunque se expresa con amor, nos confronta, nos llama a cuentas, nos corrige. ¿Y a quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta que papá venga con la correa y le dé un pequeño fuete? A nadie le gusta. Pero es una muestra del amor de papá cuando papá viene a corregirnos. De la misma manera, Jesucristo aquí en su amor comienza a hablarle a la multitud y comienza a confrontarlos a ellos y expresarles, a presentarles realmente el evangelio. Y los confronta con la realidad de que ellos tienen que dejar de buscar el pan del vientre y buscar el pan espiritual, que es el que da vida eterna. Este diálogo fue entre Jesús y la multitud. Constantemente ellos hablaban, Jesús respondía. Comenzaron a murmurar, Jesús les responde. Comenzaron a contender los unos con los otros y Jesús les responde. Y por fin llegamos aquí al final de la historia, al final del capítulo. Llegamos al final de este diálogo entre Jesús y estos judíos y esta multitud que lo seguía. Y en el verso 60 en adelante, entonces, vemos las interacciones finales entre Jesús y la multitud y entre Jesús y sus discípulos genuinos. ¿Recuerdan que le dije desde el principio del capítulo? Vemos la comparación, el contraste entre aquellos que son verdaderos y aquellos que son falsos. Y aquí tenemos la última interacción. Veamos primeramente entonces la interacción de Jesús con los falsos discípulos, con la multitud. La última interacción con ellos, del verso 60 en adelante. Los discípulos, note algo, que le llama discípulos a todos. La multitud le llama discípulos. Y los discípulos genuinos también se le llama discípulos. O sea, ¿cómo usted hace la distinción? En este caso, la palabra discípulo del griego matete solamente quiere decir una persona que está aprendiendo, uno que aprende, uno que sienta y escucha las enseñanzas de otros. En este caso, esta mañana, ustedes están siendo mis discípulos porque yo les estoy enseñando a ustedes. Independientemente si usted recibe la palabra o no, independientemente si usted cree la palabra o no, independientemente si usted realmente tiene fe genuina en su corazón o no, usted está siendo discípulo porque está escuchando y está aprendiendo. Ahora, lo que determina si usted es un discípulo verdadero es su respuesta al mensaje, su respuesta a la palabra. Es el mismo caso con Jesucristo. Todos los que estaban en aquel lugar eran discípulos de él en el sentido de que todos estaban escuchándolo a él. Pero la manera en que ellos responden a las palabras de Jesucristo es lo que ahora determina si son verdaderos o no. Así que los discípulos, refiriéndose a toda la multitud en el verso 60, dice que cuando oyeron esto, se dijeron a sí mismos, son estas palabras, son duras. Dura es esta declaración, ¿quién la puede escuchar? ¿Qué declaración? Lo que Cristo ha venido hablando desde el principio. Desde el principio del capítulo, cuando ellos vinieron de Jesús, Jesús les dice, ustedes vienen a mí porque comieron los panes y los peces, no porque realmente entendieron la señal. Jesucristo les dice, no se esfuercen por las cosas de esta tierra, esfuércense por las cosas, ¿qué? Celestiales, pongan su mirada en las cosas del cielo. Los llama a creer, dice, tienen que creer, si ustedes no creen en mí se van a perder. Yo soy el pan de vida, yo soy un pan superior al que Moisés dio en el desierto, porque yo soy el pan que ha descendido del cielo, que ha venido del Padre para darle vida al mundo. Yo soy ese pan y ustedes tienen que comerme a mí, tienen que alimentarse de mí y yo voy a entregar mi carne, haciendo referencia a su sacrificio, y ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No está hablando de que literalmente ellos iban a coger la carne del Señor y la sangre del Señor y se la iban a comer y a beber en un tipo de canibalismo. No, está hablando de que tenemos que hacernos partícipes dentro del sacrificio del Señor. Realmente crucificarnos con Él en la cruz, enterrarnos con Él en su tumba y resucitar en su resurrección. Está hablando de nosotros realmente hacernos uno con Él a través de nuestra fe puesta en Él, a través de creyendo en Él. Nosotros ahora venimos a comer la carne del Señor y a beber su sangre. Y Él los confronta con esa verdad. Y dice, ustedes no tienen vida, no tienen vida en vosotros. Si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no hay vida en ti. Pero si comes y bebes, tienes vida. Y no solamente tienes vida eterna. Lo llama a que encuentren en él toda su satisfacción. Le dice, yo soy el que puedo saciar toda el hambre, el que puedo saciar toda la sed. Le recordó de la incapacidad y del pecado en el que el hombre se encuentra, y la incapacidad de venir a Dios cuando les dice, ninguno de ustedes puede venir a mí si no lo trae mi Padre. Y dentro de todas esas palabras que Jesucristo le está hablando, ellos están siendo confrontados. Y cuando escuchan todo el mensaje que el Señor les da, entonces ellos dicen, dura es esta declaración. Son palabras difíciles, son palabras duras. La palabra griega ahí para duras es scleros. Scleros. Habla de algo que es rígido o algo que requiere un esfuerzo físico mental bien alto. De ahí recibimos una enfermedad que se conoce hoy día como esclerosis múltiple. De ahí viene esa palabra, la palabra griega escleros. Algo que es inflexible para ellos. Esto no se puede doblar, no se puede cambiar. Tú estás hablando una palabra muy, muy dura para nosotros escucharla. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo son inflexibles. Las palabras de Jesucristo son absolutas. Las palabras de Jesucristo demandan obediencia y vienen con autoridad. Con Jesucristo no hay áreas grises. Con Jesucristo no hay maybes. No, quizás sí o quizás no. Con Jesucristo es blanco y negro. Y Él habló siempre en esos términos. Él habló siempre en términos absolutos. Él habló siempre en términos claros. Y cuando ellos escuchan sus palabras, dicen, son duras estas palabras. ¿Quién las puede recibir? ¿Quién las puede escuchar? ¿Ustedes saben algo? Que las obras de Jesucristo nunca molestaron a nadie. Nunca molestaron a nadie. Es más, las personas siempre recibían las obras de Jesucristo sin problema. Este capítulo lo demuestra claramente. Panes y peces para todo el mundo. Al otro día lo vinieron a buscar una vez más. Danos de ese pan. ¿Qué vinieron buscando? Más pan y más peces. Acuérdense que en aquel tiempo no había McDonald's, no había Burger King, no había nada de eso. ¿Ok? Eso usted tenía que sembrar su propia comida o cazarla. Era la única manera que usted podía comer. Usted tenía que criar animales, usted tenía que pasar por todo ese proceso. Y usted tiene aquí a un hombre ahora que acabó de llenarnos el vientre solamente con 5 panes y 2 peces. Oh, ese es nuestro rey. Ese es el que nos va a proveer a nosotros. ¿Eh? La obra de Jesucristo nunca ofendieron a nadie. Ellos querían los panes y querían los peces. Ellos querían continuar recibiendo sanidad. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas nos dictan a nosotros que en este milagro Jesucristo no solamente proveyó panes y peces, sino que también hizo otros milagros más, sanó enfermos y libertó endemoniados durante ese día. Ellos querían la obra, ellos querían los milagros, ellos querían recibir los beneficios de Jesucristo. ¿Y usted sabe qué? Eso lo vemos claramente hoy día también. Eso no ha cambiado, todavía es igual hasta el día de hoy. Tenemos todavía personas que vienen a Jesús porque quieren recibir el beneficio, pero no porque quieren realmente a Jesús. Te doy un ejemplo de eso. ¿Cuántas personas están en un aprieto y piden oración por el aprieto, pero no piden oración por sus pecados? Están en pecado, están apartados del Señor, están bajo la ira de Dios, están muertos en delitos y pecados, y vienen y le dicen al pastor, pastor, tengo mañana que ir para la corte, ore por mí. Y les voy a confesar algo. A veces me dan ganas de orarle que se lo lleven para la cárcel. Para ver si el Señor trata con él allá y allá lo salva. Porque ¿qué vale? ¿De qué vale que te perdone el juez mañana si el juez del universo está airado en contra tuya y en el día final serás condenado? O sea, muchas personas vienen a Jesús por los beneficios de Jesús, por las obras de Jesús, por lo que pueden sacar de Jesús, pero no porque realmente quieren humillarse delante de su presencia. O sea, la obra de Jesús nunca ha molestado a nadie. ¿Sabe lo que molesta? ¿Sabe lo que le molesta a la gente de Jesús? No son sus obras, son sus palabras. Son las palabras de Jesús. ¿Sabe que hay un Jesús bien popular hoy día? Hoy, ¿sabe? Mucha gente ama a Jesús. Pero siempre y cuando usted mantenga a Jesús callado, la gente adora a Jesús. Siempre usted le cierre la boca a Jesús, la gente no tiene problema con Jesús. En el momento en el cual usted deja que Jesús hable, como habló aquí en la Escritura, mi amado hermano, la gente torna sus oídos, dan las espaldas, cierran sus cabezas y no quieren escuchar. El Jesús que me va a bendecir, amén, lo recibo. Pero el Jesús que me dice ahora tienes que creer en mí, tienes que humillarte delante de mí, tienes que pedirme perdón, tienes que entregarme toda tu vida, tienes que tomar tu cruz y seguirme cada día. Ese Jesús a la gente no le gusta. Mire un ejemplo de esto. En Juan capítulo 10, verso 30 al 33, Jesucristo está teniendo un diálogo con los judíos. Y Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Y los judíos cogieron piedras para apedrearle, lo iban a matar. Y Jesucristo los confronta y les dice, yo he hecho muchas obras delante de ustedes, ¿por cuál de mis obras ustedes me quieren matar? Ellos dicen, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. O sea, no es por las obras que te queremos matar, es por lo que tú has dicho que te queremos matar. Y realmente Jesucristo fue clavado en la cruz, no por las cosas buenas que hizo, sino por las palabras que enseñó. Y eso es lo que hace la diferencia realmente entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Los falsos discípulos quieren a Jesús, pero no quieren las palabras de Jesús. Y como veremos más adelante, los verdaderos discípulos no les importa si reciben beneficios o no, lo que quieren son las palabras solamente. Señor, dame tus palabras, porque tú tienes palabra de vida. Entonces Jesús le da una amonestación final a esta multitud. Él vio que ellos se sintieron ofendidos. Él vio que ellos realmente se molestaron con las palabras que Él les dio. Y ahora viene y los confronta. Verso 71 entonces. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Oh, se están escandalizando ustedes por las palabras que yo les he hablado? Vemos la omnisciencia de Jesús aquí. Cuando dice Jesús, sabiendo en su interior, él pudo saber lo que estaba pasando dentro de los corazones de cada una de estas personas. Y los confronta una vez más. Esta es la última vez que él los va a confrontar. Recuerden algo, la confrontación no es falta de amor, sino que es una muestra de amor. Cuando Jesús nos confronta, lo hace porque nos ama. El amor no se queda callado. El amor habla y advierte. El amor avisa, el amor corrige. Y por última vez Jesucristo le habla a ellos y los corrige y los confronta. ¿Están escandalizados por mis palabras? ¿Se escandalizan por lo que yo les estoy diciendo? Mira lo que dice en el verso 62. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes estaba? O sea, le dice, esta es la implicación. Ustedes se han escandalizado por lo que yo les acabo de enseñar, de decirle a ustedes que yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, que voy a entregar mi carne hablando de su crucifixión, que voy a derramar de su sangre, mi sangre, hablando de que tienes que comer y beber mi sangre. ¿Ustedes se escandalizan por eso? ¿Y qué? Si me ven ascender a la gloria, ¿se escandalizarán también o van a creer? Esa es la implicación con la cual Jesucristo habla. Y en esa pregunta que Jesucristo está haciendo, realmente vemos plasmada la realidad de la resurrección de Jesucristo, porque Él dice, ¿y qué si me vieres ascender a donde estaba antes? Él acaba de hablar de entregar su carne, lo cual refiere a la muerte, y ahora dice, yo ascenderé, lo cual refiere a Él resucitar, porque solamente Él puede ascender si resucitase. Entonces, nos confronta con esta realidad, de que la única manera que ellos pueden tener vida es a través del Espíritu Santo. En el verso 63 les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Yo creo que notemos un par de cosas en este texto. Número uno, la vida espiritual solo se recibe a través del Espíritu de vida. La vida espiritual solo se recibe a través del Espíritu de vida. Esto confirma, mi amado hermano, la realidad de la soberanía de Dios, quien es el que imparte vida. Jesucristo ha venido hablando de esto ya en este capítulo. Usted sabe que una de las maneras de encontrar consuelo en medio de la desilusión de ver a aquellos que apostatan de la fe, una de las maneras de encontrar regocijo y de encontrar fortaleza cuando alguien viene y niega la fe, es reposar en la soberanía de Dios. Es reposar en la realidad que Dios es el que conoce los corazones de las personas. Es Dios el que llama, el Dios el que convierte, el Dios el que regenera, el Dios el que da vida. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo en este capítulo. Él sabe que la multitud lo va a abandonar. Él sabe que la multitud está murmurando y están contendiendo y se están escandalizando por sus palabras. Él lo sabe, pero ¿qué es lo que él hace? Él regresa a la realidad de que es Dios el que hace la obra de la conversión y reposa sobre la soberanía de Dios. Se descansa en el trabajo soberano del Padre de convertir al pecador. Y aquí lo vemos una vez más. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que hace la obra. La carne nada aprovecha. La carne no produce vida espiritual. Esto nos recuerda a lo que Jesucristo habló ya en Juan 3:6, donde dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto apunta a la realidad de que no hay cosa alguna que la carne pueda hacer para producir vida espiritual. Y no hay cosa alguna que yo como pastor y predicador puedo hacer para producir vida espiritual en los corazones y en las vidas que no sea predicar la palabra de Dios. Muchos pastores se olvidan de esto e implementan entonces programas y espectáculos en las iglesias para tratar de llenar sus templos, para tratar de llenar las bancas, y se olvidan que la única manera en que un pecador puede recibir vida es a través del Espíritu, es a través del Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra. No hay otra forma. Yo puedo montarle aquí un show a ustedes con luces, rayos, láser y humo y hacer tremendo espectáculo, y nada de eso va a producir vida en nadie. Yo puedo tratar de manipular las emociones de ustedes y manipular sus corazones y manipular sus vidas psicológicamente o emocionalmente, y nada de eso produce vida. Lo único que produce vida es el Espíritu Santo. Y Jesucristo dice aquí ahora: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo, empoderada por ese poder divino, lo cual produce vida espiritual en los corazones de los hombres pecadores. Pedro escribió de esto en 1 de Pedro 93. Mira lo que dice Pedro allá. Hablándole a la iglesia, hablándole a los creyentes, le dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Simiente quiere decir semilla. O sea, que usted viene y planta una semilla en la tierra, usted la riega, le echa abono, y eventualmente usted va a esperar que salga, ¿qué? Una flor, una planta, lo que sea, un árbol, lo que sea que usted plantó. Estamos ya en la primavera, si usted está ya esperando que por ahí vengan los... las plantitas, quizás usted sembró tomate, ají, ese, no sé lo que usted haya hecho. Y usted pone la semilla en la tierra y usted espera que eso crezca. Pero muchas veces la semilla se pudre, la semilla quizás se daña y nunca brota nada. Nunca surge nada. Porque es una semilla corruptible, una simiente corruptible. Pero Pedro dice aquí en 1 Pedro 1:23 que nosotros hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, una que no se puede corromper, una que no se puede dañar, una que no se puede podrir, por así decirlo. ¿Cuál es esa simiente? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Eh? Sí, es la palabra de Dios que es sembrada en el corazón, energizada por el poder del Espíritu Santo, lo que produce vida espiritual en los corazones de los pecadores. Y que Jesucristo descansa en esta realidad aquí. Jesucristo descansa en la realidad de que es el Espíritu, de que es Dios el que tiene que traer, que es el Padre. Le dice anteriormente: ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no lo trae. En medio del rechazo, en medio del abandono, en medio de la murmuración, en medio de la contienda, en medio de del escándalo que la multitud ahora estaba expresando por las palabras que les habló, él está descansando en la realidad de que es Dios el que tiene que producir vida en ellos. Vemos también aquí ahora un prototipo de un falso discípulo. Es interesante algo ahora. Dentro de la historia, de repente aparece un personaje. No lo hemos visto desde el principio. Desde el principio ha sido Jesús y la multitud la mayor parte del tiempo. Y los discípulos, hubo una interacción corta con los discípulos en la barca cuando Jesucristo los rescató de la barca, se recuerdan, en la tormenta, y una interacción corta con los discípulos cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces y se los dio a los discípulos repartían a la multitud. Pero no hemos visto nadie más que Jesús, por así decirlo. Pero de repente se nos introduce aquí en el capítulo un personaje. Se nos introduce una persona, se nos introduce ahora al prototipo de un falso discípulo, que todos ustedes lo conocen por Judas. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos le han dado el nombre de Judas a su hijo? Usted sabe por qué, ¿verdad? Ninguno de ustedes lo ha hecho, yo estoy seguro de eso, ¿verdad que sí? Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque el nombre se ha convertido en un sinónimo de traidor. De un traidor. Y desde aquel entonces ese nombre ha estado marcado por la realidad de que Judas es un traidor. Y hoy lo utilizamos. En muchos contextos, tú eres un Judas. Una persona le dice a alguien quizás, o hablamos del beso de Judas, como el beso de la traición, ¿verdad que sí? Y somos introducidos aquí a esta realidad. Mira lo que dice el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Oh, aquí hay gente que no cree. Están aquí, están sentados, están escuchando, pero no creéis. Y es la realidad. Mira lo que dice, porque Jesucristo, esto es Juan dando un paréntesis editorial aquí. Porque Jesucristo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. A traicionar. Él conocía los corazones de cada persona. ¿Usted sabe qué? Escuche bien, hermano. Míreme acá un segundo. Tú y yo estamos desnudos delante de Jesús. Estamos desnudos delante de Él. Tú quizás me puedes engañar a mí. Yo los puedo engañar a ustedes. Ustedes se pueden engañar los unos a los otros. Y podemos aparentar. Pero delante de Jesucristo estamos completamente desnudos. Él sabe quién yo soy y conoce hasta lo más profundo de mi corazón, aún los pensamientos que pasan por mi mente que yo no me atrevería ni siquiera a decírselo a mi pareja. ¿Cuántas cosas quizás a través de nuestra vida en esta tierra hemos pensado, hemos hecho o hemos dicho que nunca quisiéramos que nadie se enterase? Y delante de Jesús, Él las sabe todas. Él conocía a quienes creían. Él conocía a quienes no creían. Y Él conocía a quién era el que lo iba a entregar. Y se nos introduce ahora, aquí en este pasaje, a Judas como el prototipo realmente de un falso discípulo. Por eso que ahora en el verso 65 Jesucristo les dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Una vez más, Él está reconociendo que no creen. Hay gente que no creen. Él está reconociendo que en medio de aún de los 12 hay un diablo. Hay uno que lo va a traicionar. Pero ¿qué hace Jesucristo? Frente a la desilusión de la traición, frente a la realidad del abandono, ¿qué hace Él? Descansa en la soberanía de Dios. Y por eso Él dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le he dado o concedido por el Padre. Judas es el mejor ejemplo de un falso discípulo. Andó con Jesús por 3 años. Mira, estuvo con Jesús. Andó con Él. Vio los milagros. Vio las liberaciones. Comió los panes y los peces. Más, él estaba dentro del grupo que estaba repartiendo los panes y los peces. Porque dice la Escritura que Jesucristo se lo dio a sus discípulos y sus discípulos lo entregaron a la multitud. Es más, Judas hizo milagros también. En los sinópticos encontramos historias de cuando Jesucristo cogió a los discípulos, los envió para que fuesen y predicasen y les dio potestad para hacer milagros. Todos los doce hicieron milagros. Todos los doce echaron fuera demonios. Él estuvo ahí con el maestro, estuvo ahí ministrando y viendo todo, escuchando las enseñanzas del maestro. Pero ¿qué pasó con Judas? Su corazón no estaba recto delante de Dios. Su interés estaba en las ganancias personales y materiales que él pudiese recibir de Jesús. Ustedes saben que dentro de los evangelios se nos narra que Judas era el tesorero del grupo. Le gustaba el dinero. Era el que cargaba la bolsa. Y dice que sustraía de la bolsa para echar en el bolsillo. O sea que Judas lo único que tenía era un interés personal de ver, voy a quedarme aquí, porque si Jesucristo va a ser el rey, yo soy el segundo en mando. Y tú te imaginas cuando Jesús coja a todos estos romanos y los bote de aquí y se establezca como el Mesías y se establezca como el rey de Israel y yo soy el tesorero. Yo soy el tesorero del rey. Había un interés personal en Judas. Y quizás detestaba las enseñanzas. Porque ¿sabe algo? Un falso discípulo no puede tragarse la comida espiritual. No puede, es que no puede. No puede comer el pan de vida. El que no ha creído en su corazón en Jesucristo, usted le sirve el alimento espiritual y eso le apesta. Y Judas tuvo 3 años ahí. 3 años. Viendo, escuchando, y quizás detestaba las enseñanzas, detestaba lo que escuchaba, pero lo soportaba porque había un interés personal en él. Y cuando llegue el momento de la verdad, yo voy a ser de aquí el segundo en mando. Pero entonces, cuando llega el tiempo final, cuando entonces se dio cuenta de que esto no va como yo esperaba, esto no es lo que yo esperaba que iba a pasar. Y Jesucristo viene hablando, diciéndole, voy a ser traicionado. El Hijo del Hombre será entregado en manos de gente inicua. Lo van a matar, lo van a crucificar. Y Jesucristo viene hablando de esas cosas, de que va a morir, de que va a ser traicionado. Y entonces Judas ve el rechazo de la multitud en Galilea. Luego ve el rechazo de la multitud en Judea. Ve el rechazo de los líderes del pueblo de Israel. Ve como todo el mundo está en contra de Jesús. Y solamente son ellos, Jesús y ellos nada más. Un grupito pequeño. Y entonces Judas dice, espera, esto no es lo que yo esperaba. 3 años ya 3 años aquí, ya estamos supuestos a estar conquistando toda esta tierra. Y al final de los 3 años, había menos gente siguiendo a Jesús que al principio. Cuando empezó Jesucristo era mucha gente. Pero al final, no había nadie. Poquita persona. Entonces Judas dice, no, esto no es para mí. Esto no es lo que yo estoy buscando. ¿Y qué hace Judas? Va y vende al maestro por el precio de un esclavo. Pues entonces sacarle, si no voy a ser el tesorero del rey, si no voy a ser el segundo en mando al lado del maestro ahí cuando él se haga el rey de esta nación, entonces lo voy a vender al que mejor, el que me dé el mejor precio. Eso fue lo que realmente hizo. Abandonó al Señor y lo traicionó. Le dio la espalda y lo vendió. Pero Jesucristo reposa aquí en la soberanía de Dios constantemente. Ahora el verso 66 nos dan a nosotros realmente un preámbulo, por así decirlo, de lo que iba a ocurrir con Jesús en toda la nación. Acuérdense que desde el capítulo número 1 de Juan ya nos advirtió, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ya él lo dijo, desde el principio Juan lo dijo. Así que esto que vamos a ver en este momento no es sorpresa para nosotros porque ya lo ha advertido. Él ahora nos dice la realidad de que la multitud le dio las espaldas y se apartó del Señor. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. No pudieron resistir las palabras de Dios, de Jesús. No pudieron resistir, aguantar. No pudieron recibir esas palabras de vida, ese alimento, ese pan espiritual. Ellos no lo pudieron resistir. Tuvieron que darle la espalda y apartarse de él. Y hay una finalidad aquí en el texto, una finalidad en esta declaración. Mira lo que dice: se apartaron y ya no andaban con él. Fue un punto y se acabó con ellos. Hasta aquí llegamos. Ya no queremos saber más de ti. Tú no nos quieres dar el pan del vientre. No tenemos nada que buscar en ti. Cuando Jesucristo les dijo: no les voy a dar lo que ustedes quieren que yo les dé, entonces ellos dieron las espaldas y abandonaron al Maestro. ¿Saben qué? Aquellos para quienes Jesús no es suficiente, eventualmente le darán las espaldas y lo venderán al mejor postor. Si Jesús no es suficiente, es cuestión de tiempo hasta que yo le dé las espaldas a Él. Entonces, con eso en mente, tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos trae a Jesús? ¿Qué es lo que te está atrayendo a Él? ¿Por qué? ¿Por qué tú hablas de Jesús? ¿Y por qué vienes a Él? ¿Es la idea de recibir algo de Jesús? ¿Es la idea de recibir un beneficio temporero? ¿Es la idea de recibir alguna bendición terrenal? ¿Eso es lo que te atrae a Jesús? Estás en el mismo bote con Judas, que vino a Jesús solamente por los beneficios, por la plata, por el dinero, por el pan. Estás en el mismo bote que la multitud, que lo único que querían eran panes y peces. Si la idea de recibir algo de Jesús es lo que te atrae a Jesús, lamentablemente, eventualmente, quizás te apartes de Él. Pero si lo que te atrae a Jesús es Jesús mismo, si lo que te atrae a Jesús no son panes y peces, no es carro nuevo, ni casa nueva, ni mejor trabajo, ni un mejor matrimonio, si lo que te atrae a Jesús es Jesús mismo, hay una diferencia entonces. Es una diferencia grande, porque entonces estás viniendo a Jesús por Jesús. Tenemos que entender que Jesús no es el medio a través del cual conseguimos nuestro objetivo final. Él es el objetivo final. Él es la meta final. Él es el blanco final. Es Él. No veas a Jesús como el túnel a través del cual puedes ir a alcanzar tus sueños. Él es la meta. Él es el premio. Pero estos judíos no entendían esto. Esta multitud no entendía esto. Jesucristo se estaba entregando a sí mismo. Estaba diciendo: yo doy mi carne. Yo soy el pan. Yo soy el premio. Yo soy el tesoro. Yo soy la meta. Ellos no entendían eso. No lo entendían. Ellos no querían palabras de vida. Solo querían pan para llenar sus vientres. Y eso es lo que distingue a un falso discípulo. Veamos en los 5 minutos que me quedan la interacción de Jesús con los verdaderos discípulos y qué distingue a un verdadero discípulo. Entonces Jesús, verso 67, Él hace una prueba aquí, Él prueba a sus discípulos. Entonces Jesús les dice a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Yo creo que hay cierto dolor en las palabras de Jesucristo. O sea, la multitud acaba de irse, la multitud acaba de abandonarlo. Todos esos de gente se fueron, le dieron la espalda. No corren a saber de ti. Jesucristo era 100% Dios, pero era también 100% hombre. Y pasaba sufrimiento y dolía, se dolía como nosotros nos dolemos, amado hermano. Eso es claro, lo vemos a través del Evangelio, eso es claro. Jesucristo, antes de ser crucificado, allá en Huerto Getsemaní, le ora al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que su oración era tan intensa que su sudor era como gotas de sangre. ¿Eh? Y allí en la cruz, usted escucha las palabras del Señor: tengo sed. Y un momento dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos la humanidad de Jesucristo realmente. Yo creo que realmente es todo lo que estamos viendo aquí. La multitud se va, la multitud lo abandona. Y dice, va a los discípulos, dice ahora, probándolos a ellos, dice, ¿acaso ustedes se van a ir también? ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también me van a dar la espalda? Pero Simón Pedro, que siempre era el cabecilla del grupo, él siempre el que hablaba primero. Y a veces se metía en problemas por hablar tanto. Sí, porque, ¿sabe que los que hablamos mucho nos metemos en problemas? Porque a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Entonces Pedro era así. Era el primero en responder. Pero en esta ocasión le vino de bendición porque dijo unas palabras muy buenas. Pedro abre la boca. Y la confesión de Pedro aquí, realmente, mi hermano, tiene que ser la confesión de todo verdadero discípulo del Maestro. Tiene que ser nuestra confesión. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿Para dónde nos vamos a ir? Tú solamente tienes palabras de vida. Mire lo que Pedro está haciendo aquí. Pedro está reconociendo la exclusividad de Jesús. Le dice, ¿a quién iremos? La pregunta se contesta a sí misma. ¿A quién? A nadie. No hay otro. No hay otro al quien podamos ir. No hay otro camino. No hay otro Salvador. No hay otra forma. No hay otro Maestro. No hay otro Señor. Señor, ¿a quién iremos? ¿Se van a ir? Pero si, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Para dónde? Tú tienes palabras de vida. Entonces Pedro reconoce a Jesús como la fuente de revelación y conocimiento divino que da vida eterna. Le dice, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Si tenemos a Jesús, tenemos todo el conocimiento de Dios. Como dice Pablo en Colosenses 2:3, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo. Pedro reconoce eso. Pedro reconoce, solamente tú eres el que tienes la palabra que nosotros queremos y necesitamos. Y esa es la diferencia, escuche bien. Esa es la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. El falso discípulo viene por el pan. Pero el verdadero discípulo viene por las palabras. ¿Por qué ustedes vienen aquí? ¿Por qué venimos? ¿Por qué hacemos esto? Hay muchas otras cosas que podríamos estar haciendo. Y cosas que quizás usted se gozaría más en el sentido carnal. Usted podría estar por ahí en la calle. Usted podría estar ahí yendo a parrandear, a festear. Usted podría estar haciendo tantas otras cosas. O durmiendo en su cama, o viendo televisión. Usted pretende, ¿qué es lo que nos trae, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que nos trae a la iglesia para que juntos en la comunidad de fe y en la comunión del Espíritu nos sentemos a escuchar? ¿Qué? En la palabra de Dios. Es la palabra que nos da vida, es la palabra que levanta al caído, es la palabra que imparte vida espiritual a los que están muertos, es la palabra que consuela al que está entristecido y fortalece al debilitado. Es la palabra, mi amado hermano, lo que alimenta nuestros espíritus. Cuando venimos, no venimos buscando otra cosa. No venimos buscando otra cosa. Venimos buscando las palabras de Dios, porque son palabras de vida eterna. Y Pedro dice en el verso 69 ahora, hemos escuchado tus palabras. Mira lo que dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Israel. Pedro ahora hace una confesión de la identidad y reconoce quién es Jesús. Tú eres el Santo de Dios, perdón. Tú eres el Santo de Dios. Pedro reconoce su naturaleza, reconoce su procedencia, reconoce su identidad. Tú eres el Santo de Dios. Mira lo que dice, bien interesante. Dice, hemos creído y conocido. Y yo estaba pensando en estas palabras, cómo es que se relacionan la una a la otra. Y la realidad es esta, que la fe trae conocimiento, la fe trae conocimiento. La fe es la que trae ahora a nuestra vida el conocimiento acerca de Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Voy a dejarlo ahí. Habla de la creación. Dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos. ¿Por qué hay tantas personas que no entienden? ¿Por qué hay tantas personas que no comprenden la verdad del Evangelio? No entienden la Biblia. Usted le abre la Biblia, mamá, hermano, hay gente que lee este libro y no hace sentido. ¿Por qué es que no le hace sentido? Porque no hay fe en su corazón. Es la fe la que abre ahora los ojos del corazón a la belleza de su palabra. Y podemos entender, y podemos conocer, y podemos comprender cuando hay fe. Pero donde no hay fe, no hay entendimiento. Donde no hay fe, no hay conocimiento. Y por eso Pedro dice, hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Ahora, una triste realidad, la cual nosotros experimentamos todavía hasta el día de hoy, es que constantemente hay personas que repiten el mismo error de la multitud y de Judas. Jesucristo dice en el verso 70, no os escogí yo a vosotros los doce, sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. Es la triste realidad, mi amado hermano, en la cual nosotros vivimos, aún hasta el día de hoy. Aún aquellos que están dentro del pueblo de Dios, dentro de los doce, por así decirlo, eventualmente terminan traicionando al maestro y abandonándolo. Pero como nosotros, una vez más, repito, encontramos consuelo y fortaleza reposando en la soberanía de Dios. Jesucristo lo hizo aquí. Una y otra vez reposó en la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, para ya cerrar, en este capítulo nosotros hemos visto entrelazado entre todos los versos que hemos leído desde el verso número 1 hasta el verso 71. En todos estos versos hemos visto, por así decirlo, una presentación de la obra de Jesús entrelazada entre todos estos versos bíblicos. Hemos visto a Jesús ser presentado como Dios. Vimos cómo Él creó panes y creó peces. Solamente Dios puede hacer milagros creativos. Solamente Dios puede hacer eso. Vimos a Jesús andar sobre las aguas y calmar la tormenta. Solamente Dios puede hacer eso. Hemos visto el testimonio de la procedencia celestial y de la encarnación de Jesús cuando Él dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo vine del cielo y estoy aquí. He tomado este cuerpo y me he encarnado y estoy en medio de vosotros. Hemos visto su muerte en este capítulo cuando Él dijo, yo daré mi carne. Y habló de la carne y de la sangre que tiene que ser derramada. Y hemos visto aquí su resurrección y su ascensión. Cuando Él dice que ascenderá al lugar donde estaba antes. Todo esto lo hemos visto en este capítulo. Hemos sido confrontados con la realidad de que lo que realmente importa no son las cosas de esta tierra. Lo que realmente importa no es el pan que llena el vientre, sino el pan que sacia el alma. Hemos visto nuestra necesidad de salvación y nuestra incapacidad para salvarnos. Jesucristo dijo, si no comes de mi carne y no bebes de mi sangre, no tienen vida. Esa es nuestra necesidad, necesitamos vida. Pero también hemos sido confrontados con nuestra incapacidad. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hemos sido llamados a venir a Jesús con un corazón hambriento por Él, deseándolo a Él, amándolo a Él, alimentándonos de Él. Y la promesa que Él nos da es segurísima. Él dice, el que come y bebe tiene vida eterna. Esa es la promesa que Cristo nos ha dado en este capítulo. Y hemos visto lo que un falso discípulo es. Y hemos sido exhortados a no seguir el camino de la multitud, a no seguir el camino de Judas, sino a seguir el camino de Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hay algo precioso cuando aceptamos solamente a Jesús. Hay algo precioso cuando aprendemos a atesorarlo a Él. Porque entonces vemos todas las cosas como pérdida. No importa, lo demás no importa. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Y eso es realmente lo que Pablo nos enseña a nosotros en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. Y ya cierro con esta lectura. Mira lo que Pablo dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Todo es pérdida, todo es basura a la vista del incomparable valor de conocer a Jesús. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana. Señor, te doy gracias por la fuerza que me han dado para poder predicar este mensaje en esta mañana, Dios. Y te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Y de corazón te suplicamos, oh Dios, que no nos permitas tornar nuestros oídos a la misma. No nos permitas, Señor, ser oidores olvidadizos. No nos permitas, oh Dios, salir de este lugar, tomar esta palabra y ponerla en el zafacón allá afuera, Dios. Padre, permítenos, Señor, enséñanos a atesorar esta palabra, atesorar a Jesús, a realmente amarle, a mirarlo, a realmente recibirlo por quién es Él, y a poner nuestra fe completa, absoluta, en la obra que Él hizo a favor nuestro en la cruz. Enséñanos, Señor, a tener hambre y sed de Jesús. Enséñanos a aprender a alimentarnos de Él y a depender de Él y a recibir de Él vida y vida eterna. Enséñanos a hacer a Jesús suficiente en nuestras vidas y que encontremos en Él toda nuestra satisfacción. Guárdanos de ser como Judas. Guárdanos de ser como la multitud. En el momento de la verdad, en el momento decisivo, tornaron sus espaldas y se fueron en otro camino. Ayúdanos, Señor, a serte fiel siempre. Presérvanos. Si alguno, Señor, aquí no ha creído en su corazón todavía, si alguno, Señor, que ha de escuchar este mensaje en el futuro, no ha creído en su corazón todavía, no ha habido una regeneración, no ha habido una transformación, no ha habido un nuevo nacimiento, Señor, yo te suplico que por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, tú hagas el milagro. Tú solamente tienes el poder para hacerlo. Damos gracias, Dios. Y por Jesús pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.